En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comienza La Rosa de los Vientos. Vamos a estar en la sintonía de Onda Cero Radio hasta las 4 de la madrugada, con Nacho Arias al frente de la parte técnica, Alex Fidalgo en reacción, Silvia Casasola en la codirección. Ya sabéis, estamos en Twitter a vuestra disposición, como siempre, con nuestro hashtag, con nuestra etiqueta, con almohadilla Rosa Vientos. Milagros, hoy en el Club del Misterio os hablamos sobre uno de los grandes enigmas. Milagros en todo el mundo, a lo largo y ancho del planeta, sea cual sea la religión, el credo. Milagros en el Club del Misterio. Y nos hacemos también esta noche la siguiente pregunta. ¿Resurge WikiLeaks? Mientras prosigue la persecución a su creador, surgen nuevos documentos que aclaran mucho las cosas que ocurren en el mundo. Sobre las nuevas filtraciones y los nuevos datos, que son muchos, os hablamos esta noche en materia reservada 2.0 con Fernando Rueda. Muy buenas. Hola, muy buenas, Bruno. Un juez sueco ha ratificado la orden de detención por violación contra Julian Assange, que lleva 4 años refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres. El capo de WikiLeaks, cercado por Estados Unidos tras diversas filtraciones que dejaron en evidencia sus actuaciones militares y políticas, tendrá que permanecer recluido. Hoy nos preguntamos si WikiLeaks está de capa caída o si sigue en la pelea. Y también, atención, si sus críticas a los papeles de Panamá tienen algún sentido. Y también esta noche, Mujeres con Historia, la dura vida de las mujeres en la dictadura, con una invitada de lujo, con Rosa Regas. Y Alex Fidalgo nos contará más detalles sobre la creación de una superbacteria. En azul y verde, Alex, muy buenas. Le llaman superbacteria, es una bacteria que al parecer es inmune hasta el más potente de los antibióticos ideados por el hombre. No es una creación, al contrario, estamos ante un enemigo, tenemos que crear un antibiótico o alguna forma de frenarlo. ¿Está cerca el final de los antibióticos tal y como los conocemos? Bueno, lo tratamos en un ratito. Sobre la segunda piel os hablamos en Eureka con Francis Román Villatoro, y también el mundo del cine y la actualidad con José Manuel Escribano, y nazis en España con Javier Juárez, que estará en nuestros encuentros cercanos. También os hablamos de psicofonías, de las nuevas técnicas, pero antes de todo ello, antes de pasar a cada uno de los contenidos, que son muchos para esta madrugada, las primeras pistas os ofrecemos ya mismo. Silvia Casasola, muy buenas. Buenas noches. Para averiguar el personaje oculto. Efectivamente, enseguida vamos con las pistas, pero tengo que decir que yo, como buena atlética, aunque no sea una seguidora acérrima, hemos estado más cerca, así que, como dicen, a la tercera irá la vencida. Así que hay que tener esperanza. El Mundial, el próximo año será vuestro, porque se ha jugado hoy el Mundial, ¿no? Más o menos, sí, Bruno, estás en ello. Bueno, hoy nuestro personaje es una de las grandes reinas que dejaron su huella en la historia de la humanidad. Pero atentos, ¿cuál de estas tres reinas estuvo durante más tiempo reinando? ¿Isabel I de Inglaterra, Cleopatra o Isabel la Católica? En rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla Rosa Vientos, decirnos cuál de las tres reinó durante más tiempo. Las 2:11, comienza La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Materia reservada 2.0. Fernando Rueda, muy buenas. Hola, Bruno. Ya tiene el Madrid la sexta Copa de Europa, ¿no? ¿Ha ganado la Liga? Es que bueno, no sé. Te gusta disimular, pero sí. Pero vamos, sabes perfectamente que es la decimoprimera, somos los mejores. Pero bueno, que el Atleti ganará, ¿no? El Atleti ganará el año que viene, pero sin que el Madrid llegue a la final, porque si no esto es una pesadilla. Nunca se sabe, es verdad. Yo lo siento porque los madridistas no irán a que le firme mañana libros o a la Feria del Libro, porque a las 12 seguirán durmiendo. Bueno, pero bueno. Hay 20.000, había más de 20.000 ahora mismo concentrados en Cibeles y después, por supuesto, en los boletines informativos. En la actualidad, en de Onda Cero, se pondrá al tanto a todos los oyentes de lo que está ocurriendo de esa noche de celebración en Madrid, el triunfo del Real Madrid ante el Atlético de Madrid, pero felicidades, insistimos, a los dos. Aquí no se le puede felicitar mucho porque se ha activado de nuevo la orden de detención, nada más y nada menos que contra Julian Assange. ¿Por qué? ¿Por decir la verdad? Pues no, no. Eso es lo, esa es la, lo que hay detrás de las bambalinas. El hecho es que lo que se ha activado, digamos, por situarnos un poquito antes de comentar nada, es que hay una acusación de violación formulada desde Suecia contra Julian Assange. Había anteriormente también tres acusaciones por abusos que han pasado, pero queda esa violación de acusación. Y el juez que lo lleva ha ratificado esa acusación. De tal forma que Assange, que lleva encerrado en la embajada de Ecuador durante 4 años después de un largo ya proceso judicial en Londres y antes de que le enviaran a Suecia, y que él temía, porque no es la acusación de violación lo que él teme es que ir a Suecia y que desde Suecia le envíen a Estados Unidos para juzgarle, ¿no? Esa es, digamos, lo que hay detrás de esa extraña acusación de violación. Y luego hay otro dato que también importante para esa primera situación, y es que hace unos meses el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias, que es un panel de expertos de la ONU, declaraba la detención arbitraria. Detención arbitraria, a pesar de que técnicamente, digamos, no está detenido, sino que está refugiado, huyendo de eso. ¿Y por qué pasó esto? Bueno, pues esto pasó, y lo voy a decir rápidamente, luego si queréis lo hablo más, pero simplemente para dar los detalles. Es decir, este proceso judicial empieza, digamos, a finales del 2010, ¿y cuáles son los motivos? Los motivos son que Wikileaks, que es de alguna forma una organización mediática internacional sin ánimo de lucro y tal, cuyo objetivo es de alguna forma denunciar los excesos de los grandes poderosos, estuvo publicando documentos, pero todo se desquicia, digamos, para Wikileaks el 5 de abril de 2010, cuando publica un vídeo de unos años antes, en el que se ve cómo soldados estadounidenses disparan sin ningún motivo a un reportero de Reuters, a su ayudante y a 9 personas. Como el 25 de julio del 2010, ese mismo año clave y dramático para Wikileaks y para Assange, publican documentos sobre la guerra de Afganistán, que tuvo lugar entre 2004 y 2009, en el que se dejan en evidencia víctimas civiles y algo muy tremendo, que es la conexión entre la inteligencia pakistaní y los talibanes insurgentes. Posteriormente, un tercer dato muy importante, el 22 de octubre de 2010, Wikileaks hace público los documentos de la guerra de Irak. Estamos hablando de casi 400.000 documentos, en el cual, bueno, quedan en evidencia, porque son todo documentos oficiales, todo lo que va saliendo, el uso de las torturas. Y ya para rematarlo, el 28 de noviembre del 2010 tienen la osadía de montar el Cablegate, que son 250 comunicaciones entre el Departamento de Estado y las embajadas de Estados Unidos. La verdad es que toda la iniciativa legal contra Julian Assange viene después de que se den a conocer estas informaciones, que cambian la historia del mundo, cambian la actualidad, nos enteramos de cosas terribles. Pero en los últimos tiempos, en las últimas semanas, Wikileaks, pese a la situación legal de Julian Assange ha seguido sacando informaciones y en las últimas semanas se han conocido algunos cables y algunos documentos secretos hasta ahora verdaderamente interesantes. Ese, por ejemplo, que hablaba sobre el fin del agua en el 2050... es uno de ellos, lo decían los responsables, un poco de lo que está ocurriendo en el mundo con el agua, con el oro azul. Y también en las últimas horas se ha conocido un documento, una información que tiene mucho que ver con lo que está sucediendo en Brasil en estos momentos. Sí, bueno, en los últimos tiempos, cuando hablamos de los últimos tiempos hablamos del último año, porque cuando... preparamos el programa, nos planteamos la investigación de si Wikileaks estaba en auge o Wikileaks había caído. Es decir, ¿qué ha pasado con Wikileaks después de lo de Julian Assange? Entonces tú has dicho el tema del agua y luego está el tema de Brasil, ¿no? Han hecho una filtración en el cual han... De toda la filtración hay dos hechos muy curiosos. Uno, que el presidente interino de Brasil, Michel Temer, fue informante de la CIA de Estados Unidos. Es decir, vamos a recordarlo. El actual presidente de Brasil, la persona que se ha puesto en ese cargo y que ha liderado la iniciativa contra la presidenta de Brasil, contra Rousseff. Para el impeachment... El juicio que está siendo sometido, juicio entre comillas, ¿no? Pero por parte del resto de parlamentarios, bueno, pues el hombre que ha liderado todo eso contra Rousseff, contra Dilma Rousseff, y el hombre que ahora mismo está dirigiendo los designios de Brasil, ¿trabajaba para la CIA? Trabajaba para la CIA. Es que cuando has añadido esto, quería decir que también se incluía al ministro interino de Planificación de Brasil, que ha nombrado este que acabamos de decir, que también figura como informante de la Embajada de Estados Unidos desde el año 2009. Es decir, estamos hablando de que en los últimos 7 años la Embajada de Estados Unidos tenía una relación más que profunda. Y cuando hablamos de la Embajada de Estados Unidos en Brasil, hay que recordar el viejo dicho aquel de que en Estados Unidos nunca hay golpes de Estado porque no hay porque Estados Unidos no tiene embajada, porque siempre se ha dicho que todos los golpes de Estado se producían, los llevaban a cabo las embajadas, sobre todo porque los llevaban a cabo la CIA dentro de esas embajadas. Bueno, pues que dos de las personas que trabajaban para la inteligencia, que colaboraban, que informaban a la inteligencia, eran el presidente y al menos uno de sus ministros, eran colaboradores de la CIA, efectivamente. Bueno, la verdad es que la información que ha sacado a Wikileaks respecto a Brasil es verdaderamente importante porque da una perspectiva de lo que está sucediendo que tiene que ser conocida y divulgada. Y quizás no se ha dado a conocer tanto, pero insisto, que nos hace pensar incluso que desde Estados Unidos se ha dirigido bastante lo que está ocurriendo en Brasil en estos momentos. Sin ninguna duda, pero es que yo me gustaría añadirte que en hace es decir, menos esto es tanto como decir lo que dice el informe, que Obama y la Casa Blanca van contra Rousseff directamente. Que han dado lo que se llama un golpe diplomático, ¿no? Uh-huh. Es decir, no ha sido un golpe militar, sino que de alguna forma han apoyado la sustitución de la presidenta, ¿no? Que es, bueno, pues como sin tiros, sin militares y sin todas esas cosas, ¿no? Pero sí me gustaría añadir a lo que dices de Brasil, que en junio del 2015, hace menos de un año, publicaron los cables diplomáticos de Arabia Saudí, en los cuales se dejaban en evidencia todas esas relaciones de Arabia Saudí y cómo incluso con España nos estaban intentando colonizar en el tema del Islam. Pero también publicaron en octubre de 2015 los correos electrónicos de la cuenta privada del director de la CIA, de John Brennan, en las cuales se revelaban nuevamente el tema de los interrogatorios a sospechosos de terrorismo y sus relaciones con los contratistas privados. Pero en diciembre del 2015 se sacaban una información también trascendental, que es el anexo sobre transporte de mercancías por carretera y servicios logísticos que se estaba negociando de Estados Unidos con la Unión Europea y que de alguna forma, bueno, lo que pretendían de alguna forma forma era saltarse todas las normas establecidas para beneficiar, digamos, a los poderosos. Pero también en febrero de este año han revelado el espionaje por parte de la NSA, la Agencia de Seguridad Nacional, la tan denostada después de los papeles de Snowden, a líderes mundiales como Benjamin Netanyahu, como Berlusconi, como Ban Ki-moon, a lo que se suma más recientemente lo que acabas de decir de Brasil. Lo cual demuestra algo, lo cual demuestra que esa guerra que Estados Unidos ha comenzó en su momento contra WikiLeaks, no han podido frenarla, y por lo tanto que ese deseo que ellos tienen de acabar con WikiLeaks, curiosamente no lo han conseguido todavía. Pero la CIA es la primera interesada en acabar con WikiLeaks, porque está dando a conocer informaciones y datos que perjudican a la CIA, que la desnudan. Sí, sí, sin ninguna duda. A mí me gustaría contaros, muy brevemente también, pero también por dar los datos importantes, y es que después de lo del Cablegate se sucede el ataque dirigido, en el cual no aparece el nombre de la CIA en ninguno de estos pasos, pero rápidamente son los peores 9 días de WikiLeaks en diciembre. El 1 de diciembre de 2010, después de todos estos ataques, Amazon deja de albergar a WikiLeaks. El 2 de diciembre, Francia es la que presiona para que nadie alberga la página de WikiLeaks. El 3 de diciembre, Estados Unidos reforma su ley, el acta de espionaje, para garantizarse de que Assange y todos los que le sigan acaben en la cárcel. El 4 de diciembre es PayPal el que cancela la cuenta que tenía con WikiLeaks, a través de la cual la gente donaba dinero para la organización. El 6 de diciembre es Mastercard, el que comunica que no iba a aceptar su sistema como medio de pago contra WikiLeaks. El 7 de diciembre es Visa, quien retira la capacidad de hacer donaciones a WikiLeaks. Y el 9 de diciembre, Twitter canceló la cuenta de un grupo de apoyo a WikiLeaks y Facebook se sumó también a estas eliminaciones. Es decir, una vez dada la orden de acabar con WikiLeaks, a raíz ya de eso que hemos contado, que fue primero la guerra de Irak, de Afganistán, la demostración, y luego los cables del cable gay y tal, lo que hacen es producirse este ataque, es decir, cercar. Ahora mismo WikiLeaks está absolutamente cercada, sin capacidad de financiación, sin capacidad de cosas, y a pesar de eso han conseguido, es una plataforma que lo que hace es, digamos, publicar lo que consiguen otros, es decir, ellos no lo consiguen. La información que han publicado del director de la CIA fue pirateada por un adolescente en Estados Unidos, y ese adolescente, para hacerlo público, se lo dio a WikiLeaks, ¿no? Pero siguen sobreviviendo a pesar de tener a su capo encerrado en la embajada de Ecuador, ¿no? La credibilidad de WikiLeaks a lo largo de todo este tiempo, de lo que ha ido publicando, no se ha puesto en duda. Te lo digo porque me imagino que todas estas publicaciones se han ido contrastando, con lo cual, por eso, al final, le han ido cercando con esa telaraña. Claro, no lo han puesto porque no se puede poner en duda, porque ellos lo que han hecho ha sido coger la documentación y filtrarla. El problema es que ellos, al principio, publicaban en su página la información, y luego lo que hicieron fue conseguir la repercusión. ¿Cómo consiguieron la repercusión? Empezaron antes de publicarlo en su página, negociar con los periódicos más importantes o periódicos de muchos países para que estudiaran esa documentación que ellos ponían y que la fueran publicando como ellos quisieran. Con lo cual, la información de WikiLeaks desde entonces adquirió una trascendencia y llegó a todo el mundo, porque era muy complicado entrar a lo mejor en la página de WikiLeaks y podían bloquearla, pero nadie podía bloquear la información que tenía WikiLeaks, porque aunque no tuvieran acceso a la página, tenían acceso a los grandes periódicos que las han ido sacando a lo largo de todo el mundo, periódicos que cogían la información pero que luego la confirmaban. Por lo tanto, no hay ninguna duda que si esos periódicos la publicaban era porque esa información era absolutamente cierta. Pero también hay que tener en cuenta una cosa, que el cable Gate hizo un daño tremendo a la credibilidad, no solamente de Estados Unidos, sino de montones de países. Porque lo que se demostró con esos cables diplomáticos que circulaban entre la Secretaría de Estado americana y sus embajadas, era que no solamente Estados Unidos, sino los propios países decían a sus ciudadanos una cosa y luego hacían otra. Os recuerdo el caso, muy brevemente, de José Couso, el periodista que trabajaba para la tele, murió en 2003 por fuego amigo de Estados Unidos. Bueno, los papeles de Wikileaks demostraron que mientras el gobierno y la fiscalía se reunían con los familiares de Couso, les decían que iban a ir hasta el fondo, esos cables demostraron que a los diplomáticos estadounidenses se les decían que pensaban obstruir o incluso cerrar el caso en cuanto pudieran. Igual que pasó eso en España, pasó en Alemania, pasó en Estados Unidos y pasó en tanto. Entonces, eso quitó credibilidad al sistema internacional. Eso es lo que realmente le ha hecho un daño tremendo, ya digo, no solo a Estados Unidos, también a Cuba, que estaban al principio encantados con la filtración, hasta que también empezaron a salir sus contradicciones y las de todos. No es decir, no estamos hablando de Occidente, sino de todo el mundo que de alguna forma tenía embajada de los Estados Unidos. Que no es que tomen partido por unos o por otros, sino que lo que hacen es dar la información. Efectivamente. También ha hablado Wikileaks y Julian Assange sobre uno de los asuntos que en la actualidad reciente más ha comentado, que son los papeles de Panamá. ¿Cuál es la opinión de Wikileaks al respecto? Pues mira, la opinión de Wikileaks es que apoya las publicaciones, obviamente no podía ser de otra forma, pero que han pedido que cuando acabe este proceso publiquen todo en Internet en forma de bases de datos de búsqueda. Es decir, que para tener absolutamente credibilidad, para saber que no se tapa nada, para saber que en esos 11,5 millones de archivos no se tapa nada, no se oscurece nada, pues que hagan lo que hacen ellos, ¿no? Y ahora publicamos esta base de datos para que cualquiera pueda comprobar eso. ¿Por qué dicen eso? ¿Por qué esa filtración de los papeles de Panamá? Que yo estoy, ya sabéis perfectamente, a favor de todas las filtraciones, vengan de donde vengan, me da igual, mientras sea información útil para la sociedad, que vengan de robado, de lo que sea, pero que sea una información útil. Hay cosas extrañas que hemos oído todos, aparte de lo de Wikileaks, y es la extrañeza de que no haya gente importante, por ejemplo, de algunos países como Estados Unidos, como Gran Bretaña o como Alemania. Entonces, eso da la sensación, teniendo en cuenta que en Estados Unidos hay mucho capital de Estados Unidos que está en Panamá, cómo no aparecen ciudadanos de Estados Unidos, ¿no? Ellos añaden que tienen la sospecha de que no es solamente que sean ciudadanos de Estados Unidos, sino que han hablado mucho de Putin, con lo cual consideran que es una filtración procedente de Estados Unidos para tratar de dañar a Putin. Y ahí sí quiero opinar también, igual que he dicho al otro, digo eso, y es que si Putin está como estaba implicado su entorno, me parece muy bien que salga, no me cabe ninguna duda. Lo que me es extraño, como a algunos especialistas con los que yo he hablado, por favor, como no hay americanos importantes ahí, ¿no? Sí, sobre todo cuando se sabe que el despacho de abogados, el despacho que hacía estas cuentas bancarias opacas en offshore, en paraísos fiscales, la nación, el país al que pertenecían más de sus clientes, el mayor número de sus clientes, era Estados Unidos. Casualidad que no haya ningún acusado de Estados Unidos. Mira, ¿no? Fíjate, hace 10 días un especialista en todos estos temas de dinero me dijo una cosa que he leído ahora también cuando he estado investigando, y es que se sospechan que al hacer pública esta información, lo que pretenden es iba a decir acojonar a los americanos para que redirijan el dinero. Cuidado, ahora habéis salido libres, pero sacar el dinero de Panamá y llevarlo a otro sitio. ¿A dónde? a los paraísos fiscales que hay en el propio Estados Unidos. Sí. Porque en el Estados Unidos... Delaware, por ejemplo. Delaware, Dakota, Nevada, tal. Hay unos paraísos fiscales, es decir, sacar el dinero de Panamá y traer el dinero que aquí nosotros ya veréis cómo le vamos a dar más provecho, ¿no? Y la verdad es que llama la atención eso, ¿no? Que los paraísos fiscales no están solamente en lejanas islas, a veces en el territorio de algunos países o en algunas formas de estructurar empresas y demás. Hace falta un gran capital para poner en marcha, pero incluso en España también. Existen otras formas para sacar beneficios fiscales, pero hace falta mucho dinero. Y en Estados Unidos también existen esos estados en donde la tributación es mucho más baja, ¿no? Por lo tanto, lo que pretenden es, supuestamente, eso asustaría a algunos y dirán sacar el dinero de Panamá y ponerlo en otro sitio. Para finalizar, Fernando, Wikileaks, hemos sabido en estos últimos años muchas cosas, nos has comentado algunas, pero también hay muchas más. Yo creo que el mundo del periodismo, el mundo en general, necesita filtraciones como las que dio a conocer Wikileaks, y que Julian Assange tenga el pelo blanco, ¿no?, que parece que era la única acusación popular que existía contra él, no puede ser perseguido precisamente por dar a conocer la verdad, ¿no? No solamente eso, el problema es que Wikileaks había hecho muchas filtraciones anteriormente, que claro, no, hoy tendremos tiempo y no y hace otro montón de tipo de filtraciones. Eso no provocó la situación actual. Lo que provocó la situación actual fue cuando tocó las narices a Estados Unidos y a sus aliados. Por lo tanto, auge por un lado de Wikileaks, porque siguen saliendo filtraciones, siguen saliendo informaciones, y caída por otro, porque Julian Assange, el líder de Wikileaks, el creador, sigue atravesando una situación muy, muy complicada. Efectivamente. Y sin solución de momento. Fernando Rueda, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte. Por estar con nosotros. Oye, y el viernes voy a tu tierra. Así. Que lo diga, Zaragoza. Cuéntalo. No, el viernes voy a Zaragoza y nada, y ya contaré en las redes sociales, pero ya que a la Feria del Libro, ¿no? Y mañana a la Feria del Libro. Y mañana a las 12 en la Feria del Libro de Madrid, sí. Bueno, pues mañana a las 12 de la mañana. Mañana a las 12 de la mañana. No va a ser por la noche, claro. Que uno vive con el horario al revés. Bueno, Fernando, venga, un abrazo. Chao. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Incredible how you can. El Club del Misterio. Y es que vamos a ir esta noche en el Club del Misterio un poco más allá de las apariciones. Vamos a ir a hablar de milagros. Y milagros con explicación o sin explicación, sobre eso vamos a hablar. Con Manuel Carvallal. Muy buenas, Manuel. Hola, buenas noches. Que viene con agua bendita o algo, ¿eh? Sí, además bendecida en distintas religiones. Porque con explicación en algunos casos, pero sí que existen milagros en diferentes cultos y en diferentes religiones y credos, que cuesta encontrarles una explicación, ¿eh? Sí, y además yo creo que es un tema precioso, a mí me encanta, porque es toda una lección de humildad. Los milagros son un poco el garante para casi todos los creyentes de que su religión es la buena, ¿no? De que si realmente ocurren estos prodigios, pues es porque la religión que profesan es la real, porque milagro, según la Real Academia de la Lengua, que es una voz que viene del latín, de miraclo, que significa extraordinario e inexplicable, pues sería, según nuestro diccionario, un hecho no explicable por las leyes naturales y que se atribuye a intervención sobrenatural de origen divino. Y todos estamos familiarizados, a lo largo de toda la historia, con los milagros dentro del contexto del cristianismo, más concretamente del catolicismo, en el caso de España. Y estamos familiarizados no solo con los milagros que se relatan en nuestro libro sagrado, que es la Biblia, donde ya hay una gran proliferación de milagros, sino que a lo largo de la historia, pues constantemente se han recogido supuestos sucesos de curaciones, de apariciones, de prodigios de todo tipo dentro del cristianismo, ¿no? Que es un poco lo que le ha servido al creyente para reforzar su fe. Pero cuando empiezas a viajar y conoces otras religiones, te das cuenta de que, y es algo que a mí me parece delicioso, exactamente los mismos prodigios, los mismos fenómenos supuestamente sobrenaturales, se dan en el judaísmo, en el hinduismo, en el budismo, en el islam, en todas las grandes religiones. Pero algo une a todos esos credos, y es que se piensan todos ellos, cuando eso sucede, que los milagros son del cielo. ¡Ya voy! Un día se puso enferma y nadie sabía qué le pasaba. Creo que su hija tiene intolerancia a la lactosa. Reflujo intestinal. Yo lo veo todo bien. Todo está bien. Todo no puede estar bien. Hágale más pruebas. No pienso irme de este hospital hasta que sepa qué le pasa a mi hija. Por desgracia, las pruebas confirman que está muy enferma. Ahora mismo no hay cura para la enfermedad que Ana tiene. Doctor, por favor, es nuestra niña. Hay más como ella. No nos rendiremos. Necesitamos una solución y tiene que ser ya. Y la encontraremos. ¿Cómo? No perdiendo la fe. Está diciéndome que cuando mi pequeña se cayó desde 10 metros se dio un golpe en la cabeza que no la mató y no la dejó paralítica, sino que la curó. Sí. Eso es imposible. Y es que Milagros del Cielo, Silvia Casasola, es una película basada en un caso real, un supuesto caso de milagro. Exactamente, y es que, claro, estamos hablando de milagros porque hay muchos tipos de milagros, pero en el caso de las enfermedades, cuando tienes una persona que tiene una enfermedad incurable, que prácticamente los médicos no te están dando ninguna solución y que, por no se sabe qué, ni cómo ni dónde, resulta que esa enfermedad se cura, y tiene alguna conexión con la fe o que hayas rezado o algo, entonces, claro, ¿dónde buscas la explicación? La única explicación que puedes encontrar es en el milagro divino. En el caso, además, de Milagros del Cielo, que es una película densa, al estar protagonizada por una niña enferma, pues es bastante angustiosa, y es la versión cinematográfica de un libro escrito por la madre de esa niña, el papel que interpreta Jennifer Garner. Esa madre, bueno, es una familia compuesta por un matrimonio y dos hijos, creo recordar, una de ellas con una enfermedad muy grave, pero ellos son creyentes, incluso creo recordar que el padre o era pastor o estaba muy vinculado con la iglesia en Texas, en su localidad natal, y después de mucho rezar y mucho pedir precisamente que se obre el prodigio, bueno, pues la niña tiene un accidente en el jardín de la casa, cae dentro de un árbol, y es un caso que recuerda, lo hemos comentado aquí en alguna ocasión, esos casos de niños que de repente dicen haber tenido una presencia sobrenatural, en el caso de esa niña que permanece dentro del árbol hasta que la rescatan los bomberos durante toda una noche, ella dice que está protegida por un ser, por un ángel que se le aparece, y la enfermedad que ella tenía remite inexplicablemente. Hablamos de milagro en ese caso porque la familia habla de milagro porque eran creyentes, pero es cierto que hay casos de remisiones médicas sorprendentes, inexplicadas, que están recogidas en los anales de la medicina y que no se saben explicar y son igual de inexplicadas hasta el momento, ¿no?, que ese caso, pero que no se han dado en un contexto de creyentes o en un contexto religioso. Y lo interesante es que exactamente el mismo fenómeno de remisiones espontáneas de enfermedades más o menos complejas se han dado en otros contextos religiosos, en Asia, en África, en América, en familias judías, en familias musulmanas, en familias hinduistas, budistas, y que interpretan, en ese caso, la curación como un prodigio de ese tipo. Y es alucinante, ahora que estamos más globalizados que nunca y que podemos acceder en YouTube a vídeos que han sido subidos, que han sido grabados por teléfonos móviles en cualquier parte del mundo, o en Vimeo, o podemos acceder a blogs hechos por blogueros en cualquier parte del mundo que pertenecen a otras religiones, nos encontramos con fenómenos exactamente iguales a los que se dan en nuestro contexto, pero que ellos interpretan en función de sus creencias religiosas. Y cuando digo iguales me refiero a imágenes hace unos años, en el 2004, creo recordar, se produjeron, en 1995, se produjeron una serie de fenómenos que se iniciaron en la India el 21 de septiembre de 1995, cuando un hombre se levantó una mañana soñando, había soñado con el dios Ganesha, que es el dios con cabeza de elefante, que simboliza la sabiduría, y él soñaba que el dios Ganesha tenía sed y le pedía leche, y él cuando se levanta se va al templo, lo que aquí vendría a ser a su parroquia, digamos, pero estamos en Nueva Delhi, se va al templo del dios Ganesha y insiste al sacerdote del templo en que él tiene que darle de, que ha soñado que Ganesha tenía sed y tenía que darle de beber leche, y con un cuenco de arroz se acercó a la estatua y él aseguraba que la leche desaparecía cuando él acercaba sin verterla, cuando él acercaba de forma totalmente horizontal la cuchara, pues que Ganesha se bebía la leche. Y a partir de ahí se publicó un artículo en el India Today, creo recordar, y se creó una psicosis en toda la India y luego en otros países con creyentes del hinduismo, perdón, en Hindus Today, y empezó una psicosis de estatuas, no solo de Ganesha, de Shiva, de Parvati, de Nandi, de otras divinidades del hinduismo que en teoría bebían leche, y empezaron a subirse vídeos y a subirse grabaciones de teléfono móvil asombrosas, ¿no? O imágenes, estamos hablando en el hinduismo, imágenes de esos mismos dioses que de repente comienzan a llorar, como nuestras imágenes de la Virgen María. Aquí hemos hablado muchas veces del caso de Civitavecchia o el caso de en Yugoslavia. Bueno, pues exactamente el mismo fenómeno de esculturas que de repente pues empiezan a exudar una especie de gotas de agua que son interpretadas como lágrimas, y en algunos casos además, por ejemplo, un caso que se dio en Bali de una estatua de la diosa Sarasvati que comenzó a llorar, entre comillas, justo después de un terremoto que causó 50 víctimas y muchos desperfectos, y que los niños de un colegio de la zona tenían esa imagen y de repente denunciaron que la diosa lloraba por esa catástrofe que se había producido, ¿no? O sea, es muy interesante porque te das cuenta de que estamos hablando de un mismo fenómeno, por no hablar de las pareidolias. Hay grabaciones de apariciones, entre comillas, de diosas del hinduismo, imágenes de Gautama, del Buda, en el caso del budismo, que se han aparecido en las nubes, que se han aparecido en una formación teleplastias, por ejemplo, como nuestras caras de Belmez, pero dentro del contexto de otra religión. Y claro, a mí eso me parece muy interesante porque, por un lado, te hace tener perspectiva de que no somos los únicos elegidos, porque los mismos fenómenos se describen en otros lugares, y quizá la explicación a esos fenómenos que probablemente atribuiríamos, pues eso, a pareidolias, a confusiones o lo que sea, pues a lo mejor teníamos que aplicarla también a los nuestros, ¿no? Pero que somos exactamente iguales. Yo recuerdo un caso, que es un caso, yo creo que tiene una serie de elementos que son importantes. Es un caso que se produce en Paradinas, en Segovia. La protagonista es una mujer, Asunción, creo que se llamaba. Ella, por varios médicos, había sido diagnosticada mortalmente de un cáncer, de un mieloma, terrible y tremendo. Varias personas de su entorno familiar comienzan a rezar en una iglesia cercana, pero ella no lo sabe. Y ella, sin embargo, se cura. Luego se atribuyó a una monja, Sor Cándida de Jesús, el milagro porque le rezaban a ella. Pero lo cierto es que esa curación se produjo y los diferentes médicos me lo explicaban, que era absolutamente imposible, pero pasó. Fue real. Esa mujer se curó de ese mieloma y esa mujer ya ni yo la conocí. Estuve con ella muchos años después, estaba perfectamente sana. Y no tenía conocimiento de que estaban rezando y pidiendo por su salud. Es decir, esa curación se produjo sin conocimiento de ella, de que había gente pues pidiendo ese favor. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, pues tanto ella, aunque la iglesia acabó considerando milagro ese suceso, tanto ella como los médicos, la única explicación es que, aunque le habían recomendado que no le pasara bajo ningún concepto, ella se quedó embarazada en ese tiempo, y creen los médicos o algo que quizás se produjo algo, alguna segregación hormonal o lo que fuera, que le curó a ella. La razón que sea, lo cierto es que esa curación se produjo después de ese embarazo que lo tenía absolutamente prohibido, pero bueno, ella no hizo caso a la recomendación médica, pero se produjo esa curación. Ese tipo de casos se producen dentro de cualquier religión y se producen y existen. ¿Cuál es la explicación? No la sabemos, ¿no? A mí me incomodan especialmente los casos de curación porque cuando hablas de casos de curación en el contexto de milagros, inevitablemente generas expectativas, ¿no? Generas esperanza en alguna persona que sí. Está escuchando. Pero claro, yo ahí lo único que puedo hacer es, yo como no soy médico, yo no tengo autoridad moral ni ningún criterio para contravenir la opinión de los médicos. Y en el caso de Lourdes existen dos organizaciones, dos comités, la Oficina de la Constatación de las Constataciones Médicas y el Comité Médico Internacional de Lourdes, que son los que recogen los informes reportados por personas que aseguran haber sido curados milagrosamente en Lourdes. Esas dos oficinas, desde el momento de las apariciones de Bernadette Soubirous, han recogido más de 7.000 expedientes de supuestas curaciones milagrosas. Pero como están constituidos por una serie de médicos, yo me imagino que todos, o prácticamente todos creyentes, pero médicos al fin y al cabo, es decir, con más formación en medicina que tuvo que yo, y con más criterio probablemente para valorar, pues de esos 7.000 expedientes, solo en 67 casos, solo en 67, se han atrevido a jugarse su credibilidad como profesionales de la medicina, certificando que no tienen explicación. De todas formas, en el mundo de la medicina se conocen los casos. Quizá la diferencia está en situarlos dentro de un contexto religioso, claro, o no, de las remisiones espontáneas. Exactamente, pero quería ir a que, tú me dices que en ese caso en concreto ella no sabía que estaban rezando, sí, por ellas. Que de esos 67 casos, el caso, entre comillas, sobrenatural de curación milagrosa más joven, es un niño de 2 años, Justin Burgot, de Lourdes, que padecía hipodrepsia crónica posinfecciosa con retardo del desarrollo motor, y que con sus 2 añitos, pues a lo mejor no tenía mucho criterio, no, para saber si rezaban o no. Pero es que luego hay 6 casos que supuestamente tuvieron lugar por intercesión de la Virgen de Lourdes, sin que los enfermos estuviesen en Lourdes, sin que hubiesen viajado hasta allí. Y hay un criterio por parte de esa comisión médica bastante estricto, aparentemente, para considerar que un caso puede ser o no un caso de curación, ¿no? Pero es cierto que es muy difícil delimitar cuando esos casos que llamamos remisiones espontáneas, que están recogidos en la literatura médica fuera del contexto religioso y por tanto no se interpretan como milagro, simplemente es algo inexplicado, que de repente una persona que tenía un tumor, que tenía un problema grave, pues deja de tenerlo y no está claro por qué, ¿no? Son casos excepcionales, porque ya digo, son 67 de más de 7.000, por lo tanto no se pueden crear expectativas con eso. Lo que te quería comentar, no sé hasta qué punto se habrá hecho un estudio de estas supuestas curaciones milagrosas, si coinciden que son enfermedades que tienen de alguna forma como un porcentaje mayor de ese tipo de curación milagrosa que haya coincidido o no, o son enfermedades totalmente dispares que no tienen nada que ver, que a lo mejor pues eso, que no se puede hacer un estudio de porcentaje de, por ejemplo, enfermedades de cáncer, ha habido un porcentaje mayor de curaciones milagrosas o de otro tipo de variedad de enfermedades. Yo no conozco ningún informe en ese sentido, porque los casos que te cuentan son de las dolencias más variadas, y luego además hay un factor emocional importante. Yo recuerdo, por ejemplo, el caso de Rami Sánchez, que era una mujer ya mayor, que además recuerdo que ya me trajo el informe médico para demostrarme que su caso estaba certificado previamente, y ella, a raíz de visitar un lugar de aparición, se curó inexplicablemente de esa dolencia y se convirtió posteriormente en vidente mariana. Ella también, además, un caso muy curioso. Yo tengo una anécdota muy sorprendente con este caso. Pero a lo que voy es que cuando tu contexto familiar o social o una comisión médica certifica que tu curación es milagrosa, eso significa que has tenido una relación directa con Dios, porque partes de la base de que el milagro es un suceso de origen divino, ¿no? Tú o tus familiares. Y eso, bueno, a quien te han curado es a ti, o sea, que si el problema te lo han arreglado dentro de tu cuerpo, la relación la has tenido tú. Y eso también tiene unas implicaciones psicológicas y sociales importantes. Y esto ocurre en todos los contextos, en el judaísmo, por ejemplo, en el budismo. Por ejemplo, te iba a preguntar, es que me has leído la mente. ¿En el judaísmo se dan casos similares? Claro, en todas las religiones. De entrada ya no olvidemos que nuestra religión, el cristianismo, el libro sagrado del cristianismo, el 50%, el Nuevo Testamento, es la historia de Jesús, del el Hijo de Dios, de nuestro profeta, ¿no? Pero el Antiguo Testamento es la Torá, porque Jesús era judío. Y todos los milagros que aparecen recogidos en el Antiguo Testamento son milagros del judaísmo. Y toda la percepción. Lo que ocurre con el judaísmo es muy interesante, porque cuando tú buscas información sobre milagros dentro del judaísmo, hay cosas muy, muy curiosas. Como todos somos hijos de nuestro tiempo, es evidente, ¿no? Empiezas a buscar en los periódicos israelíes, por ejemplo, noticias que se publican, pues como aquí, cuando hay un caso de curación espontánea, una beatificación o una canonización de un determinado santo por una curación, pues esto puede aparecer en el ABC o en La Razón o en El Mundo. Y cuando tú te vas a las hemerotecas y buscas milagros en el judaísmo, te encuentras cosas muy, muy curiosas. Además de que el concepto del milagro en el judaísmo es una realidad muy presente, porque en toda la Torá y en todo el Antiguo Testamento aparecen muchos milagros, en determinadas oraciones, como el Kiddush, que es la bendición que santifica la entrada del Shabbat en la celebración judía, se recuerdan los milagros que acompañaron a la salida de Egipto, que todos recordamos, las plagas del faraón, todo eso está originado en el judaísmo. Pero como te decía, cuando te vienes a la actualidad y buscas milagros, además de que cosas como el exorcismo o la posesión diabólica también existen dentro del judaísmo y las curaciones, pues yo me he encontrado con varios casos, no con uno, sino con varios, y me ha llamado poderosamente la atención, por ejemplo, el caso de Ariel Schiegelman, que fue testigo de la mano de Dios al desviar un cohete en la franja de Gaza. Sí, sí, es muy interesante porque él es un soldado, claro, en Israel toda la población tiene formación militar. Y en el año 2008, cuando se produjo la famosa guerra de Gaza, este hombre, Ariel, era uno de los destinados con el ejército a la franja, y él asegura, y así lo recogió la prensa israelí, como un misil, y utilizan la palabra misil un poco tendenciosamente, porque cuando se habla de la franja de Gaza, quizás sería más correcto hablar de cohete que de misil, ¿no? Pero bueno, un cohete que estaba dirigido contra una población israelí, como cuando ellos rezan porque se les venía encima, cambia de dirección ese, entre comillas, misil, y cae al mar sin causar víctimas. Y es una historia prácticamente calcada a la que se produjo en 1997, también protagonizada por dos soldados israelíes de 19 y 20 años, Menachem y Doni, pero en este caso en el Líbano, dos soldados también israelíes que en un enfrentamiento con la gente de la guerrilla de Hezbollah, su posición es atacada, en este caso quizás sí sería más correcto decir misiles, no lo sé, aunque ellos hablan de que lo que decía la nota es que era un ataque con antitanque, por lo tanto seguramente utilizaron un bazooka o quizá un mortero, pero bueno, que el misil que se le venía encima, Menachem llevaba una tarjetita plastificada con un versículo de la Torá que le había regalado su padre antes de irse al combate en los altos del Golán en el Líbano, y al recitar esa oración de la Torá, ese misil que iba hacia ellos hizo un giro extraño y apartó la trayectoria y se produjo el milagro. O sea, que son los nuevos milagros tecnológicos. Sí, sí, esto hay también en todas las religiones. Estamos ya casi fuera de tiempo, pero una última cuestión, muy rápidamente. ¿En el mundo islámico, en el mundo de los musulmanes, se producen casos de milagros? Montones, montones. Y algunos realmente sorprendentes, porque ya no se trata de un testimonio verbal, de alguien que te cuenta una historia, pues una curación más o menos sorprendente, sino que hay muchísimas grabaciones, y YouTube está llena de grabaciones, de fenómenos prodigiosos recogidos en el ámbito del Islam, de los musulmanes, Y algunos son realmente sorprendentes. Yo recuerdo una grabación de un informativo de la televisión indonesia. Indonesia es el país, a pesar de que es un país asiático, es el país con más musulmanes del mundo, no es un país árabe. Bueno, pues un informativo, imaginaros, el telediario, en el que se daba la noticia de una levitación de la cúpula de una mezquita que se estaba construyendo. Y es algo muy parecido a las imágenes, por ejemplo, de las apariciones de la Virgen en el Cairo, porque es un fenómeno que está a plena luz del día, las de la Virgen en el Cairo no, pero en este caso sí, delante de muchos testigos, aparentemente, y lo cierto es que tú ves el minarete volando por ahí, es una cosa sorprendente. Pero es muy interesante, ya con esto si queréis termino, cuando se produjo el tsunami en Asia, ¿os acordáis? En el año 2005, pasaron muchísimas cosas, hubo muchas víctimas, coincidían muchas religiones diferentes en un mismo contexto, Y fue muy interesante cómo los distintos medios de comunicación publicaron noticias de supuestos milagros dentro de su contexto. Aquí recordamos toda la película Lo Imposible, que parece una historia milagrosa, ¿no? Sí. De esa familia española que se salvó. Y que luego se reencuentran, que ya bastante difíciles. Exacto. Pues mira, hay una noticia, por ejemplo, que se publica en la prensa... en este caso, en el contexto budista, en Sri Lanka, estatuas de Buda no fueron destruidas por el tsunami. Y cuentan el milagro de que en Sri Lanka, donde más del 80% de la población son budistas, el tsunami arrasó absolutamente todo, los templos y demás, pero de repente se dieron cuenta de que las imágenes de Buda que estaban en los templos, ni una sola había sido dañada. Incluso sirvieron de improvisados salvavidas para para muchas personas, como se mencionan varios casos, el caso de Dunuella Lashmi, que sobrevivió en el poblado de Walabuda, después de poder aferrarse a una de esas estatuas de Buda que no sufrió ningún daño y que permitió que muchas personas se salvasen de morir ahogadas. Exactamente el mismo suceso en países como Indonesia, que fueron arrasados y que son de mayoría musulmana. Hay unas imágenes aéreas sorprendentes de todos los poblados arrasados y lo único que quedaba en pie eran las mezquitas. Y de hecho las mezquitas se convirtieron en el centro de acogida de todos los supervivientes, fuesen o no fuesen musulmanes, en esa zona devastada, ¿no? Claro, tiene una explicación, y es que las mezquitas, al estar construidas sobre columnas, el agua arrasó el interior, pero la construcción siguió. Sí, pero para ellos se interpretaba como un milagro, en este caso, dentro del Islam, ¿no? Milagros con explicación, milagros sin explicación, que cada uno juzga. Aquí lo hemos contado, hemos hablado sobre ellos. Club del Misterio con Manuel Carballal. Manuel, muchas gracias. Quedad con todos los dioses. Quedas bendecido, Manuel. Bueno, ya está aquí esta hora de la Rosa de los Vientos. Ahora van a llegar las noticias en Onda Cero. Nos ponemos al tanto de la actualidad y después continuamos. Un programa que hemos empezado hoy un poquito más tarde. La actualidad estaba en esa undécima Copa de Europa, la Champions, que ha ganado el Real Madrid, en las celebraciones que ahora mismo se están produciendo en toda la capital de España a propósito de ese triunfo del Real Madrid sobre el Atlético de Madrid. Un partido largo, prórroga, penaltis. Y aquí ha estado Onda Cero, por supuesto, contando toda la actualidad que ha existido y que ha estado en Milán. El partido se ha celebrado allí y la actualidad se traslada a Madrid en estos momentos. Y después, en la siguiente hora de programa, tenemos muchas cosas por delante. Os vamos a hablar de esa superbacteria que es resistente contra todo. Nos lo va a contar en Azul y Verde Alexa Fidalgo. También vamos a estar con Javier Juárez. Nos va a hablar sobre nazis en España, nazis en Madrid. Tuvieron una presencia enorme en la Segunda Guerra Mundial. Nos va a hablar también de Sofindus, la empresa alemana de casi 300 empresas. Era un conglomerado de empresas que utilizaban muchos argumentos y muchas argucias para poder encontrarse en nuestro país. Uno de los grandes periodistas de nuestra nación, Javier Juárez, nos va a contar muchas cosas sobre este asunto, y vamos a tener también, por supuesto, la actualidad del cine con José Manuel Escribano. Pero lo dicho, todo eso después de la actualidad en Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos, una hora más hasta las 4 de la madrugada con nuestro programa, con contenidos fascinantes que vamos a tener, pero también, por supuesto, con las nuevas pistas, la resolución al concurso de esta noche. Silvia Casasola. Pues sí, además hay que decir que fíjate que hemos dado con este tema del deporte solo una pista, pero como nuestros oyentes son unos hacha, pues nada, lo han resuelto sin ningún problema. No solo fue la que más años reinó, esta reina que hemos tenido esta noche como personaje oculto, sino que fue la única que lo hizo sin compartir el trono con ningún marido, ya que rechazó en multitud de ocasiones contraer matrimonio. ¿Quién es ella? Pues en efecto, se trata de Isabel I de Inglaterra, conocida como la Reina Virgen y también como la Gloriana. ¿Por qué? Pues por su triunfo al derrotar al arma de Invencible. De hecho, esta semana ha sido noticia un cuadro suyo que inmortaliza este momento y que la familia del pirata Drake quiere vender. Existe una iniciativa para reunir 10 millones de libras, unos 13 millones de euros, que permitan que el lienzo no se venda en ningún particular y se compre para que forme parte de la Queen's House, o Casa de la Reina, del mismo Greenwich donde nació la reina Isabel hace casi 5 siglos. ¿Y quién es la ganadora de nuestro concurso esta noche? Pues es Laura Moré Rodríguez, que dice que nos sigue desde la primera temporada allá por el Jurásico. Por cierto, que el otro día echando cuentas, en el 2017 hacemos 20 años de La Rosa de los Vientos. Así que fíjate. 20 años. 20 años de La Rosa de los Vientos, Laura. Va a ser ese ya uno de los grandes enemigos de la humanidad, del ser humano, biológicamente hablando, pero es que esta superbacteria que se ha encontrado es resistente a todo, a los más potentes antibióticos, pero se va a luchar contra ella, la ciencia va a investigar y muchas de las cosas que se están descubriendo nos las va a contar aquí, en Azul y Verde, Alex Fidalgo. Empezamos con una iniciativa maravillosa, maravillosa por su contribución al desarrollo sostenible y maravillosa porque tiene un fin más que loable. Hablamos de un plan por el que Castellón convertirá el aceite usado en ayudas contra la drogadicción. El concejal de Bienestar Social y Dependencia en el Ayuntamiento de Castellón, José Luis López, la Asociación de Ayuda contra la Drogadicción, PATIM, y la entidad social Rastro Solidario firmaban en la mañana del miércoles un convenio para promover la recogida de aceite usado con fines sociales y que comenzará con un único contenedor del producto situado en el mercado central de la ciudad. Al proyecto se unieron empresas hosteleras que serán las que precisamente reciclen ese aceite usado, al que la firma Recicla Más se encargará de sacar rentabilidad económica. En este sentido, por cada tonelada de aceite reciclado se generarán 200 euros. 100 de ellos irán a parar a las arcas de Patín, con los que podrá desarrollar sus proyectos sociales, y el resto será para la propia promotora, Rastro Solidario. Con lo recaudado, la organización medioambiental tratará de ampliar el número de contenedores por la ciudad y también de tener acceso al reciclaje de aceite en los hogares. Y es que, tal y como ha señalado el presidente de Rastro Solidario, José Ramón Cuesta, el 80% del aceite que podría ser reciclado proviene de las casas de particulares, de modo que este es el más nocivo. Y de una iniciativa maravillosa pasamos a un titular más que alarmante que hemos visto profusamente en diarios y en redes sociales. La superbacteria. Se trata de una bacteria que al parecer es inmune hasta el más potente de los antibióticos ideados por el hombre. Una cepa de Escherichia coli a la que por ahora no podemos hacer frente. En palabras del director del CDC, el Centro de Prevención y Control de Enfermedades, Tom Frieden, este descubrimiento viene a decirnos que el final de los antibióticos está cerca. La bacteria fue detectada por los investigadores de defensa en la orina de una mujer de Pensilvania de 49 años vinculada a este departamento y que no había salido de Estados Unidos en los últimos 5 meses. La cepa de esta bacteria contiene uno de los genes móviles que confiere resistencia a la colistina. La colistina es el antibiótico que las autoridades de salud usan como ultimísimo recurso en los casos de las bacterias más difíciles de combatir. Hablamos entonces del freno último y más efectivo al avance de las bacterias más fuertes. Esto es el enemigo final. Pues ni este enemigo final puede con esta superbacteria, con esta cepa de Escherichia coli. Según Beth Bell, directora de enfermedades infecciosas del CDC, todo esto subraya la importancia de usar antibióticos solo en el momento correcto y con la dosis correcta, porque el sobreuso de antibióticos, por supuesto, puede espolear que las bacterias desarrollen ese tipo de mecanismos de resistencia. Y Rara es la semana en la que nos libremos de tratar noticias terribles como la siguiente y de que tengamos que apelar a la conciencia de nuestros oyentes. Sucedió en Castellón el pasado 16 de abril, aunque la noticia la conocíamos esta semana. Dos agentes de movilidad urbana encontraban aquel día un perro de grandes dimensiones dentro de un turismo. Era evidente que al animal le costaba respirar y se estaba asfixiando. Algo esperable, si tenemos en cuenta que el vehículo tenía todas las ventanas cerradas y estaba aparcado en una zona sin sombra. En ese momento, los agentes de movilidad urbana avisaron a una patrulla de la policía local. En pocos minutos se presentaron en el lugar de los hechos tanto ellos como la propietaria del turismo que había sido localizada. Tarde, no obstante, ya que el animal estaba muy afectado por el calor y se encontraba inconsciente. El can moriría en un centro veterinario cercano a pesar de los intentos por reanimarle. Con el informe veterinario y a la vista de los hechos recogidos por la patrulla de la policía local, los agentes de UPROMA han imputado a la propietaria del perro un presunto delito de maltrato animal con resultado de muerte. Según consta en el atestado dirigido al juzgado de guardia, en el interior del turismo se llegaron a alcanzar temperaturas próximas a los 50 grados centígrados. Huelga decir que jamás debemos dejar a nuestra mascota en el coche en estas condiciones, pero es importante no quedarse de brazos cruzados si nos encontramos ante esta escena, si vemos que alguien ha cometido esta penosa temeridad. En ese caso, primero tenemos que buscar al dueño. De no encontrarlo, debemos avisar a las autoridades pertinentes y si esto no da resultado, estamos autorizados, ojo, estamos totalmente autorizados a tomarnos la justicia por nuestra mano. Esto es, romper la ventanilla del coche y auxiliar al perro. Es muy importante que tengáis esto en cuenta de ahora en adelante. La vida de cualquier animal, evidentemente, está por encima de la pérdida de un bien menor como es un cristal. Y si seguís las pautas detalladas, tampoco debéis temer represalias legales. Y para terminar el azul y verde de hoy, hablamos de una de esas innovaciones tecnológicas que, si bien está concebida para mejorar el planeta, yo suelo acoger con mesura y un punto de temor. Hablo de un dron que siembra nubes para provocar lluvia. Si bien en este caso el objetivo es algo necesario y está más que justificado, mi recelo radica en que la historia nos ha demostrado que la naturaleza no suele agradecer la intervención del ser humano en su proceder. Y jugar a ser Dios siempre es arriesgado, que eso nos lo enseñó Mary Shelley. El caso es que por primera vez en la historia un avión no tripulado ha probado con éxito la conocida como siembra de nubes, con la que los científicos pretenden provocar lluvia en épocas de sequía. El vuelo experimental se ha llevado a cabo en Nevada, en Estados Unidos. Este dron, conocido como Savant, alcanzó una altitud de más de 120 metros y voló durante aproximadamente 18 minutos. Es un gran logro, esto es lo que ha apuntado el científico principal del proyecto, Adam Watts, experto en aplicaciones ecológicas y de recursos naturales. Este proyecto, primero en su tipo, está ayudando al estado de Nevada a abordar los impactos continuos de sequía y a explorar soluciones innovadoras para luchar contra la ausencia de recursos, tales como aumentar el abastecimiento de aguas regionales. La premisa es muy prometedora, eso es innegable, estaremos pendientes de la evolución de este proyecto. Las 13 y 15 minutos, continuamos en La Rosa de los Vientos y vamos a continuar con un viaje en el tiempo hacia un pasado no tan lejano, pero muy olvidado. Encuentros cercanos. 1940, en tan solo unos metros, se concentraba el poder nazi en España. En los primeros metros del Paseo de la Castellana estaba la embajada de Hitler en Madrid, la sede de la policía secreta, la delegación del partido nazi, la empresa, el conglomerado de empresas que tenía Alemania en España para nutrir su maquinaria de guerra. Todo esto, como decimos, ocurrió a finales de los años 30 y comienzos de los años 40 del pasado siglo. Un pasado al que no miramos mucho. Parece que no hemos querido hacerlo, pero insistimos, pasó. Y fue así. Los nazis estuvieron en España y convirtieron a nuestro país en una de sus zonas de influencia y de trabajo, muchas veces en secreto y muchas veces, por supuesto, de forma discreta. Sin embargo, hay muchos estudiosos e investigadores que están recomponiendo este periodo. Nos están desvelando con su trabajo qué es lo que ocurrió. Nuestro invitado es uno de ellos. Es Javier Juárez, uno de los grandes periodistas de nuestro país y autor de muchos libros sobre diplomacia, sobre espionaje. Él está con nosotros en estos encuentros cercanos de La Rosa de los Vientos. Javier Juárez, muy buenas. Hola, buenas noches. Javier, no nos acordamos o no nos queremos acordar, o lo han borrado de los libros de historia, pero un pasado reciente, porque no hace tantos años que ocurrió España, cuando llegó el embajador británico a nuestro país, cuando habló de España, dijo Samuel Oare que Madrid se parecía a Berlín, y es que en cierto modo hubo muchos nazis en nuestro país y nos hemos olvidado de esa página negra de la historia, pero está ahí, ¿no? Y gracias a periodistas como tú se recuperan esos datos, ese conocimiento. Pero ¿por qué nos hemos olvidado tanto de ese pasado? Bueno, yo creo que tiene que ver mucho con la propia historia que justifica a su vez ese pasado, Bruno. Quiero decir, yo creo que lo que fue una colaboración de toda esa vida estrecha entre el régimen de Franco y la Alemania nazi en los años finales de la guerra, y sobre todo a partir de la derrota de Alemania, se convirtió en una página incómoda para el propio gobierno español, que hizo todo lo posible por evitar dar algún tipo de pábulo o propaganda a lo que fueron unas relaciones que estuvieron a punto de situar a España al borde de la propia participación en la guerra, como todos sabemos, ¿no? Y yo creo que eso ha sido una dinámica que se ha mantenido durante mucho tiempo, hablando de la relación entre Franco y Hitler como una relación circunscrita básicamente a la guerra civil, a la Legión Cóndor, a una ayuda militar determinada, pero no hay que olvidar que España prestó una importantísima, muy importante y determinante esfuerzo, digamos, y ayuda para el esfuerzo militar alemán durante los años de la guerra entre 1939 y 1945, y en algunos casos también de una manera más clandestina, pero también muy eficaz, en los años de la posguerra, en los años en los que el nazismo, digamos, subsistió en la clandestinidad y encontró en España uno de sus lugares o uno de sus refugios predilectos, en muchos casos con el consentimiento y el aval, si quieres, de alguna manera también clandestino, pero real, de instituciones y de poderosas representantes del régimen de Franco. Y poderosa era una de las empresas alemanas en aquella época que hubo en nuestro país, Sofindus. Tenía 250, 350 empresas, era un auténtico conglomerado que utilizaban para lo que necesitaban en esa guerra mundial. Correcto, sí, Sofindus es un caso paradigmático de lo que acabamos de comentar, es decir, Alemania no tenía solamente un interés político en España, tenía un interés militar estratégico por la propia posición geográfica de España durante la guerra, durante la Segunda Guerra Mundial, pero también para Alemania, España representaba una importancia muy relevante en lo que se refiere al suministro de materias primas. Es decir, de alguna manera Alemania consideraba, por decirlo así, a nuestro país como una colonia económica supeditada en gran medida a los intereses económicos de Berlín. Y eso se canalizaba de muchas maneras, pero la forma más evidente y más práctica era una empresa, un holding, llamaríamos ahora, empresarial, llamado Sofindus, que era el acrónimo de Sociedad Financiera Industrial, que a su vez derivaba de una empresa que se llamaba ISMA, Hispano-Marroquí de Transportes, creada en 1936 por un empresario alemán llamado Johannes Berger, que justo al inicio de la guerra civil estaba destinado o estaba trabajando en el norte de Marruecos, en el protectorado español, y que fue quien canalizó a través de esta empresa ISMA el envío de armamento y de industria militar pesada para el ejército franquista directamente procedente de Alemania. Esto a Berger le situó como un hombre clave en el esfuerzo militar de Franco durante la guerra, y Franco se lo recompensó después de su triunfo como considerándole a todos los efectos como representante económico de Alemania en España. Lo que hizo Berger fue aprovechar, digamos, esa situación o esa posición privilegiada para convertir ISMA en esta empresa, en Sofindus, en Sociedad Financiera Industrial, y agrupar en torno a este nombre una infinidad que aproximadamente pueden ser entre 250 y 300 empresas claves en sectores estratégicos de la economía española, desde los seguros, los transportes y fundamentalmente el sector que era para Alemania básico, que era el sector minero. Sofindus prácticamente tenía el monopolio en la práctica de la extracción, por ejemplo, de un mineral fundamental para Alemania, como era el wolframio. Caía además toda una leyenda en torno a cómo durante la Segunda Guerra Mundial el wolframio pasó a ser un mineral prácticamente desconocido y poco aprovechable, a tener un valor casi equivalente al oro, ¿no? En Galicia saben muy bien precisamente de esta explotación de wolframio en determinadas minas que Berhard canalizaba a través de esta empresa. Berhard, la figura del personaje que has mencionado, es un personaje importantísimo. Puede considerarse casi como el hombre de Alemania en España en aquellas fechas. Sí, sin duda. Es decir, Alemania tenía una representación tan vasta, tan amplia y tan vinculada a los círculos de poder alemanas en determinados, en varios aspectos, en varios frentes, el diplomático, que era el habitual, el militar a través de hombres de confianza del almirante Canaris y del espionaje militar, y luego figuraba Johannes Berger, que era un hombre que se movía, digamos, fuera del entorno puramente diplomático, pero que tenía esta relevancia que hemos mencionado, porque todas las relaciones económicas de importancia entre España y Alemania pasaban por él. Johannes Berger, como decimos, es una figura importantísima en esta unión entre Alemania y España. Era casi, es el título de uno de tus artículos, era nuestro hombre, así lo pensaban en Berlín, nuestro hombre en Madrid. Madrid era muy importante, mucha gente desconoce incluso que en una ciudad como Madrid, en pleno centro, muy cerquita de donde se encontraba la sede de Sofindus, se encontraba algo tan importante como la sede del partido nazi, ese partido que destruyó prácticamente el planeta entero con sus ideologías, con sus ideas y sus creencias. Bueno, pues en España había una sede del partido nazi. Sí, y una sede muy importante, Bruno, y no solamente había una sede del partido nazi que estaba situada en lo que hoy sería la calle Eduardo Dato, que entonces se llamaba Paseo del Cisne, sino había también un club social hispano-alemán que era un centro, bueno, pues de encuentro y de reunión de una élite política tanto de Alemania como de España, y todo lo que era la infraestructura diplomática que Alemania desplegó en España. Hay que tener en cuenta que en ningún otro país Alemania tenía una embajada con tanto peso específico como la que estableció en España, desde el punto de vista de la influencia política, desde el punto de vista incluso del personal. Se calcula que la embajada alemana en Madrid, o de la embajada alemana en Madrid, dependían más de 500 funcionarios alemanes, aparte de una serie de varios centenares de trabajadores auxiliares españoles. El ABER, por ejemplo, el Servicio de Inteligencia Militar, que era dependía del almirante Canaris. Canaris tenía más de 1000 colaboradores en España desplegados por todo el territorio, colaboradores directos o colaboradores indirectos, pero que en cualquier caso suministraban información. Y en ningún otro país neutral, considerando a España neutral, aparte, a pesar de que en un primer momento España se declaró no beligerante, en ningún otro país neutral, como decía, Alemania tenía una embajada, tenía, digamos, este despliegue tan abrumador de medios, ¿no? Y eso era indicativo, por una parte, de la importancia que Alemania concedía a nuestro país, pero por otra parte era un reflejo de estas relaciones eminentemente prioritarias para Alemania, como era la España de Franco. Esas relaciones incluso llevaron a que, una vez finalizada la guerra, cuando Alemania perdió, muchos se refugiaron, muchos nazis criminales, auténticos criminales, se refugiaron en nuestro país. Aparecieron unas listas de las personas que había que capturar. El régimen entonces en España no entregó a nadie. Bueno, entregó forzado por la presión de los aliados algunas personas, pero siempre eludió e intentó evitar entregar a los que eran prioritarios en esta lista de personas reclamadas por el Consejo de Control Aliado, que era el nuevo gobierno, el gobierno, mejor dicho, de militar que se formó en Alemania o que gestionó los destinos de Alemania durante los primeros meses posteriores a la rendición de Hitler. Y en este Consejo de Control Aliado estableció una serie de personajes, que una primera lista negra de 104 personas. Johannes Berger no era la primera persona de esa lista, que estaba establecido, digamos, por un orden de importancia, no por un orden alfabético, pero sí figuraba entre los 10 primeros. Nunca fue entregado. Johannes Berger, por ejemplo, disfrutó o gozó de la amistad personal de Franco. Él vivió relativamente tranquilo en Madrid durante un tiempo, a pesar de que estaba siendo reclamado insistentemente por tanto por Inglaterra como por Estados Unidos para ser repatriado a Alemania. Y en un momento determinado, cuando ya la presión era excesiva, aunque nunca, digamos, corrió un peligro real de volver a Alemania, lo que decidió fue marcharse a Argentina y establecerse con una comodidad económica, bueno, completamente desahogada. Él había comprado una finca en Argentina, su mujer tenía vínculos en Argentina y él vivió durante el resto de su vida, hasta su regreso a Alemania ya muy tarde, en los años 70, al margen ya de cualquier tipo de responsabilidad de sus actos, digamos, durante la Segunda Guerra Mundial. Él siempre se vanagloriaba de esta relación de amistad personal con Franco. Incluso él decía en Argentina, nos ha podido demostrar, que él tenía un cuadro del Greco, un Greco auténtico, regalado por el propio jefe del Estado, ¿no? Lo que no se puede olvidar es que mucha gente, muchos españoles, lucharon contra esta locura desde diferentes ámbitos, cada uno desde el que podía. Hubo muchos Schindler en nuestro país, por citar un ejemplo y citar un nombre que viene a la mente de todos, y muchos espías que lucharon también contra los alemanes de Hitler, contra los nazis. Sí, sí, en efecto, Bruno. Y yo creo que en alguna ocasión ya lo hemos mencionado también en vuestro programa. Al frente de estos espías españoles que jugaron ese papel determinante que mencionas, lógicamente estaría Puyol, Juan Puyol, alias Garbo, que fue decisivo para el éxito del desembarco de Normandía. En el caso de las personas que, por ejemplo, facilitaron la salvación de personas perseguidas por el nazismo, fundamentalmente judíos, el caso más conocido es el de Ángel Sadbriz, el embajador o encargado de negocios de la Embajada Española en Budapest durante el año 44, que es el año en el que se produce el envío masivo de ciudadanos judíos de origen húngaro hacia el campo de Auschwitz. Y Sadbriz, desde su puesto diplomático en Budapest, lo que hace es expender aproximadamente unos 5.000 pasaportes asegurando que esas personas tenían nacionalidad española derivada de su origen sefardita, de su condición de judíos sefarditas, y en efecto muchos de ellos salvan la vida gracias a Sadbriz. Pero yo creo que sí es importante recordar que estos son casos muy importantes, muy destacados, casos que todos tenemos que tener presente en nuestra historia, porque es de justicia además reconocérselo. Pero al mismo tiempo saber que esos son casos aislados que se producen en un contexto hostil. Es decir, cuando Ángel Sadbriz realiza esta labor humanitaria, aunque luego el franquismo intentó decir o justificar que se había hecho en connivencia con las autoridades españolas, no es cierto. Él, de hecho, tuvo algunos problemas precisamente cuando el gobierno español, el Ministerio de Asuntos Exteriores, se enteró de lo que le estaba haciendo en Budapest. El caso que mencionábamos de Puyol, por ejemplo, cuando él jugó este papel decisivo en el desembarco en Normandía como espía a favor del Reino Unido, lo hizo lógicamente sin ningún tipo, digamos, de apoyo, o al contrario, ¿no?, del Estado español o del gobierno español o del gobierno franquista, ¿no? Es decir, estas personas se movían o trabajaban de una manera aislada, sorteando, bueno, las dificultades políticas de la situación en la que España o el régimen o el gobierno de Franco en ese momento actuaba. ¿Tú crees que las autoridades han tenido mucho que ver en el hecho de que no se conozca la historia que acabas de mencionar, del Ángel de Budapest, pero también que no se conozca ese pasado absolutamente nazi de la España de la Segunda Guerra Mundial, esa falsa neutralidad que sí, que en las armas no se utilizaban porque no se podía fundamentalmente, pero el gobierno por entonces estaba claramente de un lado. Luego tuvo que estar en otro, pero en ese momento, en los primeros años de la Segunda Guerra Mundial, era muy claro, pero parece que se ha perpetuado en el tiempo ese silencio, el no querer mirar a la historia, ¿no? Bueno, volvemos un poco al comienzo de la conversación, yo creo, Bruno. Es decir, la historia luego al final son hechos, pero los hechos luego admiten interpretaciones. Y ha habido interpretaciones muy interesadas durante muchos años, en el sentido de que, por ejemplo, cuando se decía que Franco no quiso nunca la entrada en la guerra porque sabía que España estaba, bueno, abatida después de la propia guerra civil, y que engañó a Hitler. Esa es una de las teorías que se ha difundido durante mucho tiempo, alabando, entre comillas, la inteligencia de Franco, ¿no?, frente a la presión de Hitler. Cosa que tampoco es cierta, cosa que no fue así. Lo que ocurrió es que a Franco no le interesó en un momento determinado porque las condiciones que él puso para entrar en la guerra, sobre todo desde el punto de vista territorial a Hitler, afectaban a Francia y sobre todo afectaban a las posesiones de Francia, de la Francia de Petén, de la Francia de Vichy, en el norte de África, y Hitler no quería enemistarse con este aliado que tenía, digamos, en Francia, ¿no? Y esas condiciones que puso España y que no fueron principalmente aceptadas por Alemania fueron la razón fundamental por la que España no dio ese paso. Pero desde todos los ámbitos, ideológico, político, militar, desde el punto de vista estratégico, nadie tenía ninguna duda de cuál era la labor y en qué posición estaba España durante esos años. Y los primeros que lo sabían muy bien eran los propios aliados, cuyas embajadas en Madrid estaban prácticamente al corriente de todo lo que pasaba y eran plenamente realistas en el sentido de interpretar esa situación sabiendo que estaba en un territorio, digamos, hostil, ¿no? Tú mencionabas antes al embajador británico, a Samuel Oare. Así Samuel Oare, cuando llegó a Madrid, él vivía realmente sometido a una tensión tal que, por ejemplo, iba siempre desde la embajada a su domicilio o cuando caminaba por Madrid, siempre llevaba una pistola porque temía ser objeto y víctima de un atentado, ¿no? Hay que tener en cuenta que la Segunda Guerra Mundial se inicia prácticamente 6 meses después de haber acabado la Guerra Civil, es decir, toda la efervescencia ideológica que sustenta el movimiento franquista o la victoria de Franco está en ese momento en su pleno apogeo, ¿no? Y la falange, o al menos la falange oficial, no tiene ningún tipo de reparo en reconocer sus simpatías por Alemania. O, por ejemplo, Serrano Suñer, el caso de Serrano Suñer, primero como ministro de Gobernación y después como ministro de Exteriores, que también luego quiso lavar y justificar cuál fue su actuación durante esos años en ambos ministerios, era un germanófilo convencido. Y posiblemente si él hubiera tenido la decisión última en sus manos, seguramente que España, eso es una hipótesis, lógicamente, pero seguramente que España sí habría entrado en la guerra, ¿no? Debieron ser años y momentos interesantísimos los que se vivieron, además, en el centro de Madrid, en donde estaban las embajadas, en donde estaban sedes como la que hemos mencionado, el Partido Nazi, pero también estaba la Gestapo, ese centro de Madrid. Los periodistas, lo sabéis bien, debería ser un auténtico hervidero de diplomáticos, de espionaje. No había guerra en armas, pero había otro tipo de guerra apasionante, ¿no? Sí, Alemania fundamentalmente concentró su despliegue diplomático, que aludíamos antes, en el corazón, digamos, de Madrid más próspero en ese momento, que era el comienzo de la Castellana. Entonces, se va a venir el Generalísimo, por ejemplo. Hablábamos de Johannes Berger, de su empresa Sofindus. La sede central de Sofindus estaba en el número 1 del Paseo de la Castellana, para situarnos al lado de la Plaza de Colón. En ese mismo Paseo de la Castellana, en el número 4, estaba la embajada, en un edificio neoclásico que ya no existe. Y en ese mismo tramo de la Castellana, un poquito más avanzada la calle, estaba el Consulado General de Alemania, que hacía labores también de oficina central de la Gestapo. Estaba la sede del Partido Nazi, como decíamos antes, en la calle de Eduardo Dato. Estaba el club hispano-germano. En fin, todas las instituciones, digamos, que sustentaban el poder de Alemania de alguna manera directa o incluso indirecta en algunos casos, tenían una ubicación física en Madrid y ellos dominaban ese cogollito, digamos, de ese Madrid del comienzo de la Castellana, con una serie de edificios que era difícil atravesar esa zona. En aquel momento, en el año finales del 39, 40, 41, etcétera, imaginemos caminar por la Castellana y la Castellana, ese tramo al menos, llenos de emblemas con la bandera esvástica y con el símbolo del régimen nazi, porque, insisto, ocupaban una serie de edificios muy importantes en ese tramo de la capital, ¿no? Sofindus, además, nos equivocaríamos si pensáramos que evidentemente era una de las causas importantes que tenía esas empresas mineras que querían llevar el wolframio a su país, porque el wolframio endurecía los tanques, endurecía las armas, pero una de las empresas importantes de Sofindus, de ese conglomerado, era, por ejemplo, la Compañía General de Lanas, también había navieras. No nos hacemos una idea del poderío que tenía Sofindus en nuestro nuestro país, posiblemente hasta tiempos recientes no ha habido ningún conglomerado de empresas tan grande. Seguramente, Bruno, que en cantidad de empresas no, porque como decíamos también al comienzo, se calcula que al menos 250 empresas formaban parte de Sofindus. Sofindus, o Johannes Berger en este caso, como máximo responsable, era un hombre de negocios, no era un político al uso, pero una persona que sabía moverse muy bien entre los políticos, y de hecho incluso él tenía, aunque fuera de una manera honorífica, porque no llegó a militar nunca, digamos, por decirlo así, de una manera real en la CSS, tenía el cargo de general de la CSS. Pero era una persona muy hábil desde el punto de vista de lo que es el hombre de negocios, en el sentido de tener sus contactos plenamente preparados, ¿no?, para prestarle servicios y prestarle favores. Entonces, efectivamente, él tenía esto que decíamos, 250, incluso posiblemente hasta casi 300 empresas, porque no todas estaban nominalmente, digamos, ligadas a Sofindus, y lo que hacía era utilizar testaferros en algunos casos, es decir, hombres de paja, que él situaba nominalmente en el organigrama de tal empresa, aunque todo el mundo sabía que esa empresa era una empresa que pertenecía a Sofindus. Estos estaferros eran, en la mayoría de las ocasiones, ciudadanos españoles, porque Berger también se encontró con una situación que supo burlar muy bien, pero que legalmente le presentó algún problema. En algunos sectores estratégicos, el gobierno de Franco lo que hizo fue aprobar una ley por la cual ninguna empresa extranjera podía tener más del 25% del control de la extracción de esos minerales. Entonces, Berger lo que hacía era colocar a esos testaferros de tal manera que figurase como una empresa de capital español, aunque los beneficios y sobre todo lo que a Alemania le interesaba, que era el envío de esas materias primas hacia Berlín, estaba plenamente garantizado. Uno de los testaferros, que es un dato interesante desde el punto de vista histórico, perdón, decía que uno de los testaferros que Berger utilizaba era el que luego fue, bueno, pues nada menos que yerno de Franco, ¿no? Nada más y nada menos. Creó una auténtica red de espionaje, una auténtica red de informadores, este personaje, Johannes Berger, al frente de Sofindus. De estas y de muchas otras cosas nos hemos enterado gracias al trabajo, gracias a la investigación periodística e histórica de Javier Juárez, que ha estado esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos. Javier, muchas gracias. Gracias a vosotros, Bruno. Una historia olvidada ocurrió hace, insistimos, no hace tanto tiempo, pero Madrid, por aquellas fechas, toda España, pero especialmente Madrid, los primeros metros del Paseo de la Castellana, entonces llamada Avenida del Generalísimo, estaba ocupado por empresas alemanas, por sedes de Alemania en España. Eran los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. A comienzos, España era casi, casi una sucursal germana, una sucursal de Hitler. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Hace más de un siglo se grabaron las primeras psicofonías y hoy en día, bien entrado ya el siglo XXI, siguen despertando asombro y perplejidad, aunque las voces se han adaptado a los nuevos tiempos y las nuevas tecnologías. El mundo de las psicofonías 3.0 es uno de los asuntos que trata este mes en la revista Enigmas, que en su portada habla especialmente, es el tema destacado, la humanidad perdida antes del diluvio. También habla de la tumba de Drácula, de Nazca y la conexión sumeria, de iniciación de la diosa Kali, de muchos otros asuntos. Pero también insistimos de este tema, del mundo de las psicofonías y de cómo las modernas tecnologías se están adaptando a ello. Es posiblemente la persona que más sabe en España sobre este tema. Y es la que ha escrito el reportaje Psicofonías 3.0. Se trata de Carlos Fernández y está esta noche con nosotros. Carlos, muy buenas. Hola, buenas noches. Carlos, en los últimos años ha vivido una auténtica revolución tecnológica, una auténtica revolución a la hora de grabar voces de todo tipo, y eso también tenía que afectar al mundo de las psicofonías, al mundo de las supuestas voces del más allá. ¿Se están consiguiendo, gracias a esas tecnologías, a esas nuevas tecnologías, alguna de esas grabaciones clásicas? Pues yo creo que en los últimos años, gracias a la tecnología, especialmente a la tecnología informática, se han conseguido un buen número de avances en cuanto a no solo a la experimentación, sino también al análisis de las psicofonías. Hoy en día, en un ordenador de los que tenemos en casa, podemos instalar o tener programas que pueden hacer cosas que hace 40 años eran un auténtico engorro, ¿no? Y a la hora de especialmente de analizar unas voces, pues las herramientas que hay hoy en día son increíbles, ¿no? Podemos hay programas que reconstruyen, por ejemplo, los aparatos de fonación, es decir, el sistema por el que se producen las voces. Es posible comparar voces con una fiabilidad que antes era impensable, y es posible, algo muy importante, reconocer si se trata de voces humanas o no, y qué dicen, ¿no? ¿Qué dicen esas voces? Algo que es uno de los grandes problemas de la psicofonía, ¿no? Interpretar qué es lo que dicen por su baja calidad, por estar enmascarada siempre en gran cantidad de ruido. Dices en este reportaje que en algunos casos el porcentaje de parecidos entre la voz surgida en la psicofonía y la supuesta voz de la persona en vida es de casi el 90%, ¿tanto? Sí, hay unas acciones que ha realizado Daniel Gulá, que es un ingeniero informático que realiza peritajes judiciales, peritajes para el juzgado de Bolonia, y utilizando un software muy avanzado, pues realiza comparaciones de voces. Pues bien, él consiguió un gran número de registros psicofónicos de una persona, Chiara Lenzi, que había fallecido, y a la vez su padre guardaba pues unas grabaciones de la voz de ella cuando mantenían conversaciones. Y con este material ha hecho comparaciones entre la voz en vida y la voz aparentemente de fallecida, y sí, él le asegura que ha conseguido que las voces se parecen en más de un 90%. Reconoce también que es en muy, muy pocos casos se ha conseguido este parecido, ¿no? Estas grandes semejanzas entre ambas voces, pero que sí que se han registrado este tipo de comparaciones. Por ejemplo, era impensable hace 40, 50 años atrás. Gracias a estas tecnologías, incluso se han podido crear y desarrollar algunos equipos, algunos nuevos nombres, que cada uno lo tiene, cada uno de esos equipos, con investigaciones verdaderamente apasionantes que hay al respecto. Y gracias a esas tecnologías, se han podido crear nuevos equipos y nuevos instrumentos para conseguir estas voces, ¿no? Pues sí, hay algunos aparatos que se han puesto de moda últimamente, ¿no? Que se suman a todos los que ya ha habido a lo largo de la historia, ¿no? Que no son pocos aparatos con los que se pretendía mejorar ese contacto con el más allá. Pues uno de los más conocidos es el Spirit Box, que es en realidad es una especie de un aparato que, bueno, es un sintonizador de radio con un escáner que se llama, es decir, que va saltando de emisora en emisora en muy breve lapso de tiempo, y esto produce un sonido de fondo, o bien para grabar, como sonido de fondo para grabar psicofonías, o bien para obtener voces directas, que es un paso más, ¿no? Es decir, las voces obtenidas directamente. Esto tiene sus pros y sus contras, ¿no? O sea, el porcentaje de resultados es mucho mayor, pero también es complicado a veces discernir cuando se trata de una de una psicofonía verdadera o cuando se trata de una voz construida al azar, ¿no? Por ese azar que produce el aparato. Pero sí que a lo largo de la historia y en este siglo XXI ha habido este y otros muchos aparatos con los que se ha mejorado la grabación, especialmente de la psicofonía. Se está produciendo una auténtica revolución en este campo gracias precisamente a esas tecnologías. Pero ¿piensas que esa revolución que se está produciendo en la actualidad, la cantidad enorme de grabaciones que hay ahora mismo, ayudan a resolver el misterio o lo van a confundir todavía más? Pues es una muy buena pregunta, porque también, si bien se ha popularizado, se ha extendido a prácticamente cualquier persona la posibilidad de experimentar con psicofonías, también es cierto que se ha bajado, digamos, el listón en cuanto a reconocer cuándo se trata de una psicofonía y cuándo no. Hay programas norteamericanos, por ejemplo, que muestran a gente yendo a lugares abandonados y grabando cosas, y que, bueno, en algunos casos, pues, creo que son descaradamente fraudulentas, y mucha gente se ha lanzado a hacer esta misma experimentación con entre comillas, ¿no? Y a veces no siempre los resultados son buenos. Hay que tener en cuenta, y hay que, profundizando un poco en el fenómeno, hay que tener en cuenta de que un sonido complejo, por ejemplo, rozar una mochila contra la ropa, un objeto que cae al suelo y rebota varias veces, o algún crujido complejo de un lugar abandonado, resultarlos o puede parecerlos que se trata de una psicofonía cuando no lo es, ¿no? Los primeros críticos tenemos que ser los que experimentamos y grabamos. Por eso yo personalmente nunca recomiendo ir a lugares abandonados. Es mucho más fiable grabar una psicofonía en tu propia casa, donde conoces todos los ruidos que hay alrededor y todas las lo que puede llegar a confundirte en el llegado al caso, que en un lugar donde puede haber animales, puede haber ruidos incontrolados y puede haber multitud de cosas que puedan confundirte, ¿no? Creo que el reto ahora es depurar esto, ¿no? Es decir, bueno, realmente ser autocríticos y saber cuándo es una psicofonía y cuándo no lo es. Hace más de 100 años se obtuvieron las primeras con rudimentarios aparatos mecánicos y la aparición de sofisticados equipos electrónicos en los tiempos recientes han facilitado que se crea esta nueva era, las psicofonías 3.0, sobre la que hemos hablado esta noche y que está en este reportaje. Estamos con su autor, Carlos Fernández. Carlos, muchas gracias. Gracias a vosotros, gracias por invitarme. Ya lo saben, en el nuevo número ya está, en los kioscos de la revista Enigmas, su tema de portada, La humanidad perdida antes del diluvio, y también se habla de ese asunto, de las psicofonías 3.0. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El callejón del escribano. Cine, cine de verdad, del auténtico, del bueno, con José Manuel Escribano. José Manuel, muy buenas. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Eso lo ha habido también en Cannes, en el Festival de los Festivales, la pasada semana. Estábamos hablando contigo. Sí. Ya se sabe quién es el ganador, la película, y quién lo ha... Y también la presencia española en los cortometrajes. Qué importantes que son los cortometrajes. Bueno, pues ahí ha habido triunfo español en Cannes. Pues sí. Hemos tenido suerte en los cortos, en la quincena de los realizadores también. No nos hemos traído la palma de oro para Almodóvar, que le vamos a hacer, pero la película de Ken Loach, todo el mundo está de acuerdo en que es sensacional. Y qué vamos a decir de Ken Loach, que es uno de los directores consagrados de Europa y del mundo, por supuesto. Y yo creo que además la cosa ha estado bien, porque incluso las palmas de oro para los directores, el rumano Mungiu y el francés Assayas, han sido también unánimemente aceptadas, de manera que por esta vez parece que el postulado se ha aportado. Nos hubiera gustado más, lo hablábamos el sábado pasado, ¿verdad? A ver si hay suerte y Almodóvar se trae algo. Desde luego lo que sí se ha traído, yo creo, es el reconocimiento de la gente, del público y de la crítica, porque Julieta ha sido una de las películas más aplaudidas del festival. Sin Palma de Oro, pero bueno, pues con premio de consolación. Y también tenemos las nominaciones para otros premios, los premios Platino. Hombre, los Oscars del cine latinoamericano, del cine en español, tercera edición ya, que van a llegar este verano. Y bueno, pues El abrazo de la serpiente, de Ciro Guerra, Iscanul, de Jairo Bustamante, con 8 candidaturas cada una, y después El club, de Pablo Larraín, y El clan, de Pablo Trapero, dos películas que hemos visto aquí en España, con 6 películas, con 6 nominaciones cada una, son las películas favoritas. Los premios Platino, como digo, tercera ocasión, este verano, el 24 de julio, en el Centro de Convenciones de Punta del Este. Las películas, además de El clan y El club, las películas nominadas, pues son Truman, de Cesgay, película coproducción entre España y Argentina, El abrazo de la serpiente, de Ciro Guerra, y los propios directores candidatos pues son Alonso Ruiz Palacios, Cesgay, Ciro Guerra, Pablo Larraín y Pablo Trapero. Algunas de estas películas nos suenan, son españolas, son coproducciones y las hemos visto aquí. En cuanto a los actores, también vamos a encontrar nombres conocidos: Alfredo Castro, Damián Alcázar, Guillermo Francella por El clan, Javier Cámara por Truman y Ricardo Darín también por Truman, son los actores nominados, y las actrices: Inma Cuesta por La novia, Antonia Zegers por El club, Dolores Fonzi por Paulina, Elena Anaya por La memoria del agua y Penélope Cruz por Mamá, son las aspirantes a la mejor interpretación femenina. Y además luego hay nombres importantes del cine español, como Enrique Gato con Atrapa la bandera, candidata a la mejor película de animación. El desconocido de Dani de la Torre está nominada como ópera prima. Y en cuanto a la música original, pues ahí están Alberto Iglesias por Mamá y Lucas Vidal por Nadie quiere la noche. La solución, como digo, el 24 de julio, en esta ocasión en Uruguay, en Punta del Este. Unos premios, yo creo, de la máxima categoría. Todavía no son los Óscar, pero son los Óscar del cine latino, son premios importantes. Y premio también se merece la lista del Super 10, que vamos con ella, ya saben, en internet tienen todos los datos, el super10.com, y aquí recordamos las 10 películas que están arriba, con José Manuel Escribano. Puesto número 10. Pues aquí está Mustang, que esta vez sí es la última semana, se despide ya después de 11 en el Super 10, la película de Dennis Gamse Erguyen. 9. Angry Birds, de Kathy Case y Fergal Reilly, 2 semanas en la lista y bajando un poquito, una estupenda película de animación. 8. Pues de animación casi también, El libro de la selva, de Jon Favreau, con Neil Setti de protagonista, 6 semanas en la lista y ha bajado un puestecito. En el 7. Pues han bajado todas estas porque ha entrado aquí X-Men Apocalipsis, la película de Bryan Singer, con James McAvoy, Michael Fassbender de protagonistas, primera semana en el Super 10. En el 6. En el 6 está Julieta, precisamente la película de Pedro Almodóvar, con Emma Suárez, Adriana Ugarte, 6 semanas en la lista, ha bajado un puesto. En el 5. También ha bajado El olivo, de Iziar Bollaín, con Ana Castillo, Javier Gutiérrez, 3 semanas en el Super 10. 4. Pues en el 4 está Espías desde el cielo, película estupenda de Gavin Hood, con Helen Mirren, Alan Rickman, 2 semanas en la lista y ha bajado un puesto. Los puestos del podio, llegamos a ellos, puesto número 3. En el 3 está La bruja, de Robert Eggers, una película realmente especial, no es la película de brujería que todo el mundo espera. Anna Taylor-Joy, Ralph Ineson son algunos de sus protagonistas, 2 semanas en la lista y también ha bajado un puesto. En el 2... Pues explico, todas estas bajadas es porque aquí ha llegado directamente la película de la semana. Más allá de las montañas, de Jia Zhangke, una película china, una película realmente formidable que atraviesa 3 generaciones de una familia china, una película realmente conmovedora, hay que ir a verla. Película de la semana, primera aparición en el Super 10. Una auténtica película de río, larguísima en el tiempo, lo que presenta la película en el puesto número 2. Y en lo más alto, puesto número 1... Pues sigue otra película formidable, también oriental, pero también estupenda. Hirokazu Koreeda ha dirigido Nuestra hermana pequeña 9 semanas en el Super 10, a un paso ya de la corona, de las 10 semanas. Y vamos a hablar de una película que se acaba de estrenar, una película que se titula Un doctor en la campiña. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué me trata así? La medicina rural no se aprende. ¿Qué les pasa a esos patos? Querían atacarme. Eso no son patos, son ocas. Hay que humillarlas. Les cortas el cuello y les metes el pico por el culo. Es arriesgado, pero efectivo. Vale, ya lo he entendido. ¿El qué? Un auténtico homenaje a los médicos rurales. Son muy importantes en la vida, en las sociedades. ¿Quién nos acuerda? En televisión era una serie de Doctor en Alaska. Bueno, pues aquí se profundiza un poquito más todavía en ellos, en los médicos rurales, que son tan, tan importantes, con una película que se acaba de estrenar, Un doctor en la campiña. ¿Y el resultado, José Manuel? Pues vamos a ver, la película la ha dirigido Tomás Lilti. François Cluzet es el protagonista, junto a él Marianne, Denis Court, Patrick Descamps. Este hombre, Tomás Lilti, es médico y sabe de lo que habla o de lo que dirige. Es un médico cineasta o un cineasta médico, y hace películas pues precisamente eso, de médicos, como la estupenda Hipócrates, que vimos la temporada pasada, que retrataba el microcosmos de un hospital. Esta narra efectivamente la vida de un médico rural, magníficamente interpretado, hay que decir, por François Cluzet, el protagonista de Intocable, recordamos todos, ¿no? Este hombre, Jean-Pierre, el médico, pues no para, atiende en su consulta a los pacientes, que van a cualquier hora, que para eso es el médico del pueblo, ¿no? Y luego va de casa en casa, pues por las carreteras, por los caminos, visitando enfermos cotidianos y, por supuesto, las urgencias de todo tipo que surgen a cada paso, ¿no? Es un profesional respetado y querido, pero cuando necesita ayuda, y no voy a desvelar por qué, porque ese es el meollo de la película, pues llega allí para echarle una mano una doctora, Nathalie, que es Marianne Denicourt, a la que vimos también precisamente en Hipócrates. La doctora, bueno, pues tiene ideas propias, seguro que muy alta cualificación, pero no tiene ni la menor idea del trabajo en el campo, en los pueblos y en sus gentes. Y como es natural, aparte de que tienen caracteres muy distintos, pues surge más de un choque entre los dos médicos. Están muy bien retratados y muy bien interpretados ambos personajes, con sus caracteres y con sus circunstancias, pero yo creo que es el escenario, ese mundo rural, quien lleva el peso de la historia. La consulta con los doctores, pero sobre todo las casas de la gente y los enfermos mismos, y también la enfermedad, con su carga afectiva y psicológica, con la dignidad para tratarla e incluso con el valor para enfrentar hasta la muerte. La película, la verdad, es que huye de cualquier sensacionalismo y de toda treta sentimental, pero sí que hay pasión por el trabajo, hay dedicación y hay una profunda humanidad en estos profesionales de la medicina, que conocen los límites de su ciencia, pero que se niegan a establecerlos en atención a sus convecinos. Y al final, también como recompensa, pues cabe todavía un poquito de esperanza, un leve brillo optimista, que es, en definitiva, el triunfo de la vida, Bruno. El triunfo de la vida, que aparece en esta película, Un doctor en la campiña, así se titula. La hemos hablado sobre ella, la hemos recuperado y la hemos puesto aquí en El Callejón con José Manuel Escribano. José Manuel, seguimos hablando de cine. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Volveremos mañana a las 12:30 en la Comunidad Canaria, 1:30 en la Península. Muchísimas gracias por haber estado ahí. Hasta mañana.